Vamos a hablar hoy de composición corporal y como, bueno, la primera clase para el primero, que habitualmente hacemos algo y nos juntamos un ratito antes, pero había muy poquitos conectados, vamos a empezar con una pequeña introducción, por qué hacemos la composición corporal y demás. Y bueno, como cualquier especialidad dentro de la medicina, siempre nosotros cuando encaramos a un paciente o un deportista, lo que necesitamos primero es obviamente hacer un diagnóstico, ¿no? Ya sea que, bueno, vamos a ver una lesión, pero cuando vemos un deportista sano que nos viene a ver, o cuando nosotros estamos a cargo de un plantel en el club, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico de la situación. Entonces, para eso, algunos clubes tienen lo que llamamos un laboratorio de alto rendimiento, pero hay muchas cosas que se pueden hacer, por ejemplo, una composición corporal, con relativamente poco instrumental, poco desde el punto de vista de costos, ¿no? Con un instrumental relativamente barato, se puede hacer una composición corporal, por ejemplo. Y bueno, cuando nosotros encaramos por primera vez a un plantel que nos corresponde, lo que dividimos un poco en nuestra evaluación inicial es en hacer un apto físico, ¿no? Esto yo lo pongo un poquito así para ver un poco las prioridades, ¿no? Como médico sería un error yo estar a cargo de un plantel y lo que hago es una composición corporal o un test de consumo de oxígeno o alguna cosa si todavía no tengo un apto físico de ese deportista, ¿no? Si todavía no sé si él tiene algún problema cardiovascular, si tiene algún problema de salud que le impide hacer actividad física o le ponga en riesgo de alguna enfermedad o alguna lesión, obviamente, ¿no? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer cuando tengo recursos limitados es hacer un apto físico. O sea, no voy a ir a comprar primero los aparatos para hacer los test de rendimiento, si no puedo tener un electrocardiograma, si no puedo saber si los jugadores están aptos o no. Para hacerlo. Okay. Sí, entonces, eso sería un poquito la prioridad, que no va, es el tema de esta clase, pero bueno, para que queden un poco claros los conceptos. Después, lo otro de donde yo rindo un poco, rindo más para mi equipo, para mi club, para mi deportista, es si yo puedo realmente hacer un seguimiento epidemiológico y hacer un plan de prevención de lesiones, ¿no? Que entonces cuando yo haga este acto físico voy a hacer también evaluaciones específicas para detectar factores predisponentes de lesiones. Después, obviamente, es el diagnóstico y el tratamiento de las lesiones y nuestra última obligación, obviamente todas las cosas son importantes, pero va a ser el monitoreo de rendimiento deportivo. Si yo no hago las cosas anteriores y yo soy el único médico responsable de ese deportista y me dedico nada más a hacerle test de lactato y un montón de otras cosas, y sé que ese deportista no está siendo controlado de la otra forma y no estoy haciendo correcta medicina, ¿no? Nos pasa muchas veces en el consultorio que nos vienen a ver para que, no sé, le hagamos una composición corporal y un plan de entrenamiento y algo de la dieta y demás, y uno les pregunta y no tienen hecho un electrocardiograma, hace 5 años que no van al médico y demás. Entonces hay que siempre aprovechar esa consulta que el deportista nos hace para hacer énfasis en estas primeras cosas que les he puesto acá. El acto físico es lo más importante, ver si tiene alguna lesión crónica, alguna lesión más rehabilitada, si se operó de la rodilla y lo vemos y notamos que tiene una asimetría en la masa muscular, y le podemos pedir después una evaluación de la fuerza y demás. Entonces, para hacer correctamente medicina, siempre tenemos que poner énfasis en esas cosas primero, ¿no? Primero la salud y después el rendimiento. Si bien el deporte de alto rendimiento no es siempre así, pero bueno, si el club tiene su médico que se encarga de todo y nos contratan a nosotros como fisiólogo, como deportólogo para hacer las evaluaciones, bueno, ok, hacemos las evaluaciones y hay otro colega que se encarga de las otras cosas. Pero si nosotros somos los responsables globales del deportista, siempre énfasis primero en las cosas que están acá adelante. Bueno, y cuando después de que ya hicimos el acto físico y vamos a decir, bueno, tengo un deportista enfrente mío, ¿qué tipo de evaluaciones voy a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es conocer las demandas específicas de la actividad deportiva, ¿no? O sea, no todos los deportes le van a servir las mismas evaluaciones, ¿no? No es lo mismo evaluar un velocista que evaluar a un fondista. O sea, son distintas evaluaciones metabólicas o neuromusculares o lo que sea que yo tengo que hacer que me van a rendir más para ese deportista. Entonces, si yo no sé de ese deporte, difícilmente pueda escoger la evaluación apropiada. Bueno, esto lo hablamos antes, ¿no? Bueno, y las evaluaciones deportivas, viéndolo desde otra forma, lo que estábamos diciendo antes, también las podemos calificar desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista de la actitud o de rendimiento deportivo. De salud lo vamos a ver obviamente en otro momento, probablemente en el doctor Pedro y demás, y las de aptitud o rendimiento deportivo las calificamos de distintas formas. Bueno, esto ya lo dijimos, ¿no? Entonces, cuando quiero hacer evaluaciones de rendimiento físico, lo primero que tengo que hacer es ver qué tipo de deportista, qué tipo de deporte estoy haciendo para determinar qué tipo de evaluaciones necesito. Después, cuando sé qué demandas energéticas tiene ese deporte, veo qué cualidades físicas quiero evaluar y después selecciono los tests que tengo disponibles para evaluar esas cualidades físicas, ¿no? Por ejemplo, si quiero evaluar un deportista de fútbol, yo tengo que saber más o menos, no es que la propiedad del propiedad es un promedio de Boca, de algún momento que lo hicimos, la distancia que recorre, o sea, si es un deporte más aeróbico, más un deporte anaeróbico, el fútbol es un deporte mixto, acíclico, más o menos las velocidades, el porcentaje de la actividad física que realiza velocidades altas, medias o bajas, la frecuencia cardíaca promedio a la que el atleta se ejerce, el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima que utiliza, el porcentaje del consumo de oxígeno que utiliza, los niveles de lactato que manejan, el tiempo de actividad, o sea, el fútbol se divide en periodos de mediana o alta intensidad, pero de corta duración, con periodos de recuperación. Entonces, determino bien las características fisiológicas y después determino los tests útiles para la evaluación. Que los tests uno lo puede hacer en el campo o en el laboratorio, ¿no? Y, por ejemplo, ya algunos tests que están en las dos partes, ¿no? En la parte de salud, que yo tengo que hacer, por ejemplo, si yo hago un análisis de sangre, hay algunos parámetros de sangre que obviamente me influyen en el rendimiento, ¿no? Si tengo un deportista que está anémico, me va a rendir poco en las pruebas, sobre todo de aeróbicas. Si tiene baja la ferremia, hay estudios que muestran una correlación directa entre la ferritina, en realidad, y el consumo máximo de oxígeno. Después puedo establecer, ya que voy a hacer un análisis de sangre, distintos índices, algunos que tienen más utilidad y otros menos, por ejemplo, testosterona cortisol libre, que es un índice discutido, después ya lo vamos a ver más interesa, más profundamente más adelante. Puedo hacer serologías virales basales, esto no es que es lo que hay que hacer siempre, pero son ejemplos de que cuando yo estoy haciendo un acto físico a un deportista en mi consultorio, aprovecho y depende del deporte de ese deportista, voy a hacer algunos pedidos extra en el laboratorio que le van a servir a ese deportista, ¿no? Para el rendimiento también. Y ya yendo específicamente a las evaluaciones de la aptitud física o del rendimiento, las podemos diferenciar en morfológicas, o sea, a ver, lo que vamos a ver hoy, que es la estructura corporal, la composición corporal, metabólicas y neuromusculares. A su vez, las metabólicas las podemos dividir de distintas formas. Por ejemplo, en aeróbicas, anaeróbicas, las anaeróbicas en lactácidas, alactácidas. Y también las podemos calificar de acuerdo a dónde las hacemos, ¿no? Por ejemplo, las podemos hacer en el laboratorio. La composición corporal obviamente se hace en un consultorio, en un laboratorio, un consumo máximo de oxígeno. Puedo medir en un laboratorio un tiempo de reacción, puedo hacer evaluaciones de fuerza, puedo hacer evaluaciones en el campo, como el yo-yo test, la prueba de la milla, los 1000 metros, distintas evaluaciones con evaluación de la frecuencia cardíaca. Hoy se usa mucho el GPS, que nos da también muchos parámetros para ver. Puedo hacer con equipos portátiles evaluaciones de lactato, que también las puedo hacer en el campo. Después puedo ir haciendo también monitoreos sin hacer tantas evaluaciones, puedo ir monitoreando entrenamientos y partidos e ir sacando datos de ahí. Por ejemplo, si yo no tuve la posibilidad de hacer una evaluación inicial de los deportistas de velocidad, pero yo tengo acceso a los datos del GPS, yo puedo ir viendo los programas de la mayoría de los GPS que nos lo dan en forma automática. Sin necesidad de yo tener que hacer un test de velocidad, puedo ir viendo la velocidad máxima de cada deportista, ¿no? Viendo de todas las velocidades que el GPS fue recolectando en distintos partidos, en distintos entrenamientos y demás, cuánto fue la velocidad que ese deportista alcanzó. Entonces, después, cuando veo el GPS de determinado entrenamiento, puedo saber a qué porcentaje de ese máximo ese deportista estuvo trabajando. Bueno, porque como parte de una evaluación, si yo cuando estoy evaluando un deportista juvenil, que esto es un error muy común que a veces cometemos, si lo tratamos al juvenil como si fuera un adulto, ¿no? Entonces le pedimos que tenga el mismo porcentaje de graso, el mismo porcentaje de masa muscular, porque lo comparamos. Después lo vamos a ver que en la mayoría de las planillas que nosotros usamos cuando hacemos una composición corporal, tenemos una referencia, y esa referencia habitualmente son datos de adultos, ¿eh? Hombres o mujeres, pero adultos. Entonces, si nosotros comparamos un deportista juvenil con un deportista adulto, no estamos teniendo en cuenta la maduración. Y lo que uno ve en las categorías juveniles es que hay mucha dispersión en la categoría, en el desarrollo madurativo de los chicos, ¿eh? Por ejemplo, si uno agarra una novena división de fútbol, que son chicos de 13 años más aproximadamente, vas a ver chicos que ya están completamente maduros, creo que esto es un ejemplo en un diapo, y hay chicos que están completamente inmaduros, todavía no tienen un pelo, no empezaron a desarrollar, y compiten y entrenan en el mismo nivel. Entonces, si yo le pido que tengan la misma composición corporal, y obviamente no va a ser posible, ¿no? Entonces, para eso es muy útil, pues los pediatras lo deben saber, una radiografía de la mano, donde yo puedo, se compara esto con un atlas, esto lo vemos también más adelante, un poquito más específicamente, el grado de fusión o apertura de los cartílagos de crecimiento. A cada huesito se le pone un score, y eso nos da una edad esquelética de el jugador. Y con eso se puede hacer, se compara cada uno de los huesitos con el atlas. Cada uno de estas fotitos tiene un número, se suman todos los números, eso nos da un score final, y eso nos da una edad esquelética, que incluso se puede hacer una predicción de la talla adulta con eso. ¿Y por qué ponemos? Este es un ejemplo de una categoría de fútbol juvenil, creo que es la novena división, de hace varios años, pero simplemente para ver el desarrollo de Tanner de los chicos. Tenés adultos y tenés chicos que todavía no desarrollaron absolutamente nada. Entonces, si yo les hago la composición corporal y los comparo uno con otro, y bueno, obviamente este va a tener más masa muscular que este, seguramente. Entonces, siempre que hacemos una evaluación, siempre ponerla en el contexto. Tratar de no comparar a los chicos. Obviamente voy a tener la guía de la composición corporal, o sea, bueno, hacia allá tengo que ir, o sea, si mis jugadores de primera división tienen tanto porcentaje de masa muscular, tanto porcentaje de masa grasa, bueno, voy a tratar de que en mis fútbol juvenil sea un proceso para llegar a esa composición corporal, pero no le voy a pedir que en novena división tenga la misma masa muscular que tendría que tener en primera división. Y bueno, ¿qué es la composición corporal? Una evaluación nos informa obviamente las características morfológicas del atleta, estableciendo principalmente lo que más nos interesa, que son las que nosotros podemos modificar, es la masa muscular y la masa grasa. Porque después también se ve la masa de la piel, la masa residual y la masa esquelética, pero en esas tres yo no puedo intervenir, yo no puedo hacer nada, bueno, un poquito por ahí sí, pero no puedo hacer nada para que se modifique la masa esquelética. O sea, eso es constitucional del deportista y yo no puedo hacer nada para cambiar eso. Entonces, las que nos interesan, son las que yo puedo modificar, que son la masa muscular y la masa esquelética. Y una vez que yo las evalúo, lo importante de las evaluaciones de composición corporal no es una sola evaluación, sino hacer una evaluación, establecer objetivos a cumplir, o sea, bueno, vos tenés esta masa muscular, tendrías que llegar a esta masa muscular, vamos a ir por este camino, o sea, tampoco es razonable, si tenés 5 kilos más de grasa, venite la semana que viene que te mido a ver si los bajaste. Entonces, establecer un camino, ir haciendo reevaluaciones para ver si los planes que nosotros hicimos de entrenamiento y de nutrición y demás van teniendo los resultados que nosotros queremos, ¿no? Por ejemplo, podemos pedirle que tiene que bajar la grasa, esto es lo habitual, ¿no? Tenés que bajar la grasa y tenés que incrementar la masa muscular. A veces es bajar solamente la grasa, a veces nada más que incrementar la masa muscular, muchas veces se combinan las dos. A ver si esta funciona esto. Nada, como yo siempre llevo a la clase los instrumentales y demás para que vean cómo es, y después hacemos entre nosotros, que todavía no lo podemos hacer, unos prácticos de medición. Les saqué un videíto, a ver si funciona. Bueno, tiene algún sonido. No me deja. Bueno, cuando hacemos la composición corporal se buscan los relieves óseos normalmente y se marca con un lápiz dermográfico. Normalmente lo hacemos con una lapicera, también funciona, para que después cuando medimos, hay que medir siempre 3 veces cada una de las medidas que vamos a tomar para buscar la mediana, se usa en la composición corporal. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Se usa la mediana para la composición corporal. ¿Por qué la mediana y no el promedio? Porque si yo me equivoqué en una de las medidas y esa medida está muy fuera del rango, se me va igual el promedio, porque son nada más que 3. En cambio, la mediana es lo más probable que esté en el rango correcto. Entonces, se marca. A ver si puedo salir más de paso. Ahí. Ahora sí. Ahora puedo ir hablando en el medio. Entonces, se marca. Después se mide con distintos instrumentos, con cintas especiales. Se usan cintas metálicas porque no se deforman. Ven cómo marca después lo que va a medir de otra forma. ¿Ves? Marca ahí la parte media del brazo. Después hace las marcas donde va a medir los pliegues con el calibre. Busca los relieves óseos. Marca. Después lo vamos a ver en los prácticos, esto, dónde son las marcas, qué es lo que hay que hacer. La composición corporal tiene que ser muy sistemática la medición, porque si nosotros cambiamos el lugar donde medimos, por ejemplo, un pliegue que él está agarrando ahora, y lo medimos mal, por ejemplo, este pliegue, y lo medimos, lo agarrás, no sé, 3 centímetros más arriba, es muy diferente. Entonces, si nosotros después vamos a comparar la misma composición corporal que hicimos en el deportista, o en la persona, se puede hacer en una persona que quiere bajar de peso también, y no marcamos, no tenemos este cuidado y vamos midiendo así al tuntún, nos va a dar mucho error. Después van a ver en las planillas que usemos, no sé si ahora o cuando hagamos de práctico, que el mismo sistema de la composición corporal tiene un autocontrol, ¿eh? Cuando vos cargas todos los datos, se compara el peso estructurado, que lo llamamos, cuando haga otra cosa, le está haciendo otra cosa. Se compara el peso estructurado que nosotros tomamos con el peso de la balanza. O sea, cuando se forma el peso que puede hacer toda la composición corporal, no se tiene en cuenta nada el peso de la balanza. O sea, calcula de acuerdo a los pesos específicos de cada uno de los tejidos que nosotros medimos, cuánto debería pesar el sujeto. Y si ese tiene una diferencia mayor al 5% con el sujeto pesó en la balanza, quiere decir que hay un error muy importante, un error más allá de lo aceptable en la medición. Entonces lo tendría que volver a medir. Y ahora está usando, ahí esta es una pinza para medir pliegues, un plicómetro, es un calibre de Hartmann, es un calibre que se había diseñado para medir los cueros de las vacas para venderlos, y bueno, se adaptó para la medida. Los calibres, hay distintas fórmulas para hacer las composiciones corporales, distintos métodos, y no cada método, pero hay varios calibres diferentes, ¿eh? Está el calibre de Hartenden, este es un similar del calibre de Hartenden, que es un calibre de metal, este es más económico, pero que tienen, los calibres tienen distinta, ven que tiene un resorte y cuando lo abren y cierran, interrumpen cuando quieren, ¿eh? Ven que abre y cierra y tiene ahí en el medio, tiene un resorte, ¿eh? Ese resorte le da una compresión específica. Entonces, si yo uso un método de composición corporal, unas determinadas fórmulas, y uso otro calibre para medir esos pliegues, me va a dar mal el resultado, porque por ahí el calibre que yo uso comprime más, no sé si se entiende. Entonces yo estoy midiendo un pliegue y si yo lo aprieto un poquito va a medir 1 centímetro, pero si yo hago mucha fuerza se comprime, porque es un tejido biológico, es grasa. Entonces si yo lo aprieto mucho me va a dar menos el pliegue. Entonces si el calibre no es el que está, son todas cosas que tenemos que tener en consideración. Si el calibre no es el apropiado, me va a dar mal el método. Después se miden con cintas, se miden diámetros, perímetros, perdón. De que va teniendo cuidado, justo que la cinta quede bien. Y después también hay que tener cuidado, que eso lo vemos en el práctico, también la compresión que uno le da a esa cinta, ¿eh? Si yo la aprieto mucho, se me comprime. Después medimos diámetros, con también calibres específicos, o ahí esto uno puede, para esto puede adaptar un calibre de ferretería, ¿eh? Le prolongás un poquito las ramas y funciona perfectamente. El que busca los relieves óseos, también el calibre, él está dictando y hay otra persona que toma, que anota, siempre más fácil, ¿sí? No hay que levantar las manos para pesarlo. ¿Alguna pregunta del video? más o menos en el club lo que nos hacemos es, las hacemos a todos los atletas en forma cuatrimestral, ¿eh? Cada 3-4 meses las repetimos en los que están normales, en los que yo no veo ninguna cosa que uno tenga que cambiar. Entonces, 3 veces por año, por lo menos, al principio de la temporada, a mitad de temporada y hacia fin de año. ¿Sí? Si está todo bien, lo medimos esas solas veces. Y yo después se los va pesando, se los va viendo, y si uno tiene obviamente alguna duda, se lo mide más seguido. Y obviamente, si yo en la primera medición veo que mi deportista tiene, no sé, 2 kilos más de grasa de lo que tendría que tener, no, a veces por ahí lo mido cada 15 días. ¿Sí? Y después hay diferentes métodos para hacer la composición corporal. Lo que vimos recién, y que es lo que vamos a hacer más énfasis, porque es lo que más se usa, es la cineantropometría, ¿eh? Es más accesible, es lo que más se usa, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Afuera, por ahí se usan otras cosas, ahora se está usando mucho la densitometría, ¿sí? Que son más precisos, obviamente son más costosos. El peso hidrostático, la densitometría. ¿Sí? Los métodos de evaluación, bueno, el directo no se hace demasiado, sería matarlo al tipo y partirlo en todo y medir, pesar, sacar toda la grasa, sacar todo el músculo, sacar todos los huesos, separarlo y después pesar cada uno de los componentes. Obviamente eso no se hace, pero bueno, se usa para validar algunos métodos. O sea, midieron cadáveres con las cosas que nosotros vamos a ver después, que nosotros medimos, y después esos cadáveres los disecaron y hicieron esta división en los diferentes tejidos, los pesaron y vieron distintas fórmulas de regresión. Después le dieron todos los datos a matemáticos, y los matemáticos calcularon distintas fórmulas de regresión para ver de todas las medidas que tenían, de todos los pliegues cutáneos, de todos los perímetros, de todas las cosas, qué medidas podían representar mejor para ver la composición corporal, que ya la conocía porque habían disecado los cadáveres. ¿Sí? Estos son los métodos indirectos, que sería el peso hidrostático, la cineantropometría, la impedanciometría, que se usa mucho, pero es un método muy impreciso, esto no se usa más. La densitometría, y obviamente uno podría hacer una resonancia magnética también para hacer una composición corporal, que obviamente tampoco se usa porque tendríamos que hacer una resonancia magnética de todo el cuerpo y es muy costosa, pero obviamente es muy precisa. Bueno, las primeras aproximaciones a la composición corporal, una de las primeras cosas que se utilizó es el body mass index, ¿no? Que es una relación del peso sobre la altura, que es una relación muy inespecífica, ¿eh? Todavía se usa como algún predictor de factor de riesgo cardiovascular y demás, pero es muy, muy imprecisa, porque se vio, por ejemplo, que hace muchos años, antes de las guerras mundiales, por ejemplo, los ejércitos de Estados Unidos tenían regresiones de, bueno, con tanto más de body mass index, no pueden incluirse en las fuerzas militares, y veían que venían musculosos enormes y no los podían incluir porque no les daba el body mass index, porque en el peso influye la grasa, pero influye también el músculo. Entonces, no perdió uso. Sobre todo quedó con el uso que le decía más epidemiológico para los factores de riesgo cardiovascular, pero para el deporte y eso no es una medida que nos sirva para nada. Ya estaba, ¿sabes? Por acá. También, bueno, son más métodos, algunos métodos más, obviamente. Vamos a pasarla. Después, de todos los métodos, sacando la disección cadavérica, de todos los métodos tenemos que la validación del método, que directa no es el único que es lo que decíamos antes, matar a la persona y medirla toda, y lo indirecto que se valida con relación a esto, ¿no? Los indirectos son todos los métodos. Y después hay algunos métodos que son doblemente indirectos porque crean un método y lo validan en relación a un método que está validado a su vez con esto. Entonces ya vas teniendo cada vez más error. Y esto un poco es lo que diferencia, si yo voy a hacer la composición corporal por cine antropometría, lo que les decía antes, hay un montón de fórmulas. Y de las pocas que tienen validación indirecta simple es el modelo de cinco componentes, que es el que más se usa en Argentina, ¿no? Pero bueno, hay algunos que usan otros modelos, que eso también tenemos que tener cuidado cuando nos vienen pacientes al consultorio y nos traen una composición corporal, ver qué método le hicieron, porque no es lo mismo y los porcentajes no son iguales, ¿eh? Entonces es común que vengan con un método de evaluación de dos componentes o tres componentes y le digan que tiene un 10%, un 8% de masa grasa, y nosotros le hacemos un método de cinco componentes y el valor normal está alrededor de 20. Entonces vos le decís 20 y antes le habían dicho 10 y el tipo dice, ¿cómo? Subí 10% de grasa. Y es que son distintos métodos y no son obviamente comparables. Normalmente los que evalúan en forma doblemente indirecta se validan contra la hidrodensitometría, que ahora lo vamos a ver, es uno de los primeros métodos que se empezó a usar de composiciones corporales. De algunos métodos que se usaron al principio, los primeros que se usaron en cine antropometría, de los métodos de dos componentes, no los vamos a ver mucho, pero bueno, un poquito los problemas que tenía y si nos vienen, como en algunos lugares todavía lo siguen usando, si nos vienen, bueno, tenemos que saber que no son los más precisos, ¿eh? Porque supone parte de un precepto como que es constante, que la densidad de los tejidos grasos es constante en todas las personas y eso no, obviamente no es así, ¿eh? Y entonces al calcular después las composiciones corporales en base a asumiendo que las densidades de la masa grasa y la masa no grasa son constantes, ya parte ya de un principio de error, ¿eh? ¿Por qué las masas grasas no son constantes las densidades? Y porque no es lo mismo que tenga, no sé, 10 kilos de hueso y 5 de músculo, que tenga 5 de hueso y 10 de músculo, porque después las densidades obviamente van a ser diferentes. Bueno, esto es de los que. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Vamos. Bueno, de los primeros métodos que se usaron era el peso hidrostático, asumiendo esto, que las densidades eran constantes, ¿eh? Entonces, si yo lo puedo medir al sujeto, ¿sí? Y pesar, o sea, lo peso y después lo pongo para ver cuánta agua el tipo me desplaza, puedo ver el volumen del sujeto, puedo calcular la densidad que tiene ese sujeto, ¿sí? ¿Me explico? ¿Eh? Con el principio de Arquímedes, o sea, yo lo meto al tipo en el agua, me va a desplazar un volumen de esa agua, porque entró ese cuerpo en el agua, yo sé cuánto volumen tiene, lo peso en la balanza, ¿eh? Peso sobre volumen me va a dar la densidad, así, peso sobre volumen, digo bien, y entonces asumiendo densidades constantes, puedo calcular qué porcentaje tiene de masa grasa y qué porcentaje tiene de masa muscular. Entonces, esto fue una de las primeras cosas que se utilizaron y después varios métodos de composición corporal después se validaban en relación a este peso hidrostático. Estas son las fórmulas que asumen como válidas y que no son siempre constantes. esto ya lo dijimos, ¿no? La presunción de la densidad del tejido magro en constante no se confirmó luego en estudios cadavéricos. Obviamente cada tejido tiene diferentes proporciones, como decía, músculo con hueso y demás, entonces la densidad va a variar. Y después, otro error que tiene el método es que no se puede medir el volumen residual pulmonar, ¿eh? Yo puedo hacer que el sujeto cuando se mete al agua para medirlo bien, exhale todo y asumo que quedó poco aire en los pulmones, pero yo no sé cuánto quedó. Y obviamente eso es aire y no pesa, ¿eh? Entonces después yo no lo puedo calcular para calcular exactamente la densidad. Esta es la fórmula de Sigri, que no importa, ¿eh? Que era para calcular la densidad del tejido graso y después distintas fórmulas que se fueran adaptando. Las puse nada más para que le queden, si le quería, para que le queden después en la presentación. Este es uno de los primeros estudios que se hicieron de disección cadavérica para ver los distintos componentes y acá se empezaron a darse cuenta que no era tan exacto lo que asumían antes como exacto, que las densidades eran constantes de la grasa o de la no grasa. Después hay distintos métodos más modernos basados en el mismo principio, ¿eh? En lugar de poner al sujeto en el agua, se lo pone en una cámara y entonces en lugar de desplazar agua, desplaza aire y se puede medir también la misma densidad, pero la verdad que hoy en día con los densitómetros son cosas que han caído en desuso, tenían mucho error también. Vos tenías el sujeto ahí adentro para hacer la compresión corporal y esta señora se levantaba por ahí y te cambia la medición. Entonces no es muy preciso y aparte era muy caro, ¿eh? No se usa, así que no vamos a seguir. De las primeras cosas que cuando se empezó a medir con los calibres y con las pinzas y empezaron a ver altura y demás sin utilizar el peso hidrostático y demás, una de las primeras cosas que se inventó ya por los 60-70, el doctor Carter en Estados Unidos empezó a usar la somatocarta, que también es algo que lo ponemos acá porque es algo histórico y es un poco el inicio de las composiciones corporales por sin antropometría, pero que la verdad que no aporta demasiada información. Pero como está en todos los informes que van a ver de composiciones corporales, en la mayoría de las planillas, porque hoy en día, antes, cuando yo empecé, teníamos que hacer una por una la fórmula, no había Excel, no había nada. Entonces, hacías todas las fórmulas y después graficabas en los gráficos. Hoy en día se usan planillas de Excel y lo más probable es que, bueno, yo les voy a dejar después una planilla para que puedan usar. Y ahí está la somatocarta, entonces para que sepan realmente de qué se trata. A ver si la vemos la somatocarta. Esta es la somatocarta, donde el atleta se desplaza en tres ejes y nos va a poner un puntito en algún lugar de estas cosas, ¿no? Si el tipo es alto y flaco, esto es endomorfia, que es básicamente tejido graso, mesomorfia, que es la masa muscular, y ectomorfia, que es linealidad. Entonces, un tipo alto, flaco, va a estar por acá, un tipo musculoso, chiquitito, va a estar por acá, y un gordito va a estar por acá. Y de acuerdo a cómo interaccionan estos tres ejes, voy a tener el atleta. Y lo que habían hecho al principio es determinar los rangos donde había cada uno de los deportes. El fútbol estaba por acá. Pero bueno, hoy podemos ser mucho más precisos. Entonces, endomorfia es la adiposidad relativa del sujeto en relación a la talla. O sea, bajo y gordito va a estar acá, gordo y alto va a estar más para acá. Entonces se van moviendo en los tres sentidos. Gordo, alto y musculoso va a estar por acá. Después, mesomorfia es la robustez musculoesquelética relativa a la talla. Y la ectomorfia es la linealidad relativa del sujeto. estos son los cálculos para esas cosas, que no importa, obviamente no importan las fórmulas, pero ya empezamos a ver en las fotos con los calibres. Este es un calibre, no es el de Harpenden, no es el que se usa para el modelo de 5 componentes, este es el de Lange, que es lo que le decía, que tienen que tener cuidado, porque dice, oh, mira, conseguí un calibre, y entonces conseguís el calibre de Lange y usás para la planilla del modelo de 5 componentes y te van a dar mal los resultados porque tiene, lo que les decía, otra compresión, otra fuerza de compresión. No importa que sepan obviamente la fórmula, pero sí importa que empiecen a ver en cada uno, no tanto en la somatocarta, porque les decía que no se usa, pero sí en cada una de las, sobre todo después en la sinantropometría, en los 5 componentes y demás, qué pliegues o qué diámetros o qué perímetros o qué medidas son las que intervienen en cada uno de los cálculos. Porque para cuando yo veo que hay algún error en la fecha, me dio mucha grasa, no puede ser esto, y yo sé cuáles son los pliegues que intervienen en el cálculo de la grasa para esa fórmula, sé qué es lo que tengo que ir a revisar. Y sé también qué es lo que yo tengo que poner énfasis y más cuidado cuando lo voy a medir, o qué es lo mínimo que yo tengo que medir si estoy apurado para hacer determinado modelo de evaluación. ¿Y por qué lo tiene que saber? Porque bueno, yo les digo que bueno, la mayoría usamos 5 componentes y demás, pero mañana por ahí les toca ir a trabajar a un club que tiene, no sé, 20 años de datos hechos con 4 componentes, y bueno, hay que pensar realmente bien, si yo quiero de un día para el otro cambiar y empezar a medir 5 componentes, o yo prefiero usar todos los datos que tengo acumulados de esos deportistas. Entonces, tengo que ir a ver las fórmulas y ver qué es las cosas que intervienen y qué es lo que yo tengo que medir. Bueno, obviamente la grasa la mido, el endomorfio la mido con los pliegues cutáneos, hay una relación directa lineal entre la grasa subcutánea y la interior, intravisceral. Entonces lo que yo estoy midiendo afuera me va a representar exactamente lo que está pasando adentro. La masa muscular la voy a medir con diámetros, básicamente, donde hay músculo, para la mesomorfia entre medio del brazo y la pantorrilla, pero obviamente también muslo, el tórax para la sinantropometría, y como yo necesito la relación con la o sea, no me sirve nada más que el perímetro del músculo, que tengo que ver la relación que tiene ese músculo con el hueso. Una persona, una mujer con un perímetro del brazo así y con un diámetro bicondilio así chiquitito, va a tener más masa muscular, no estoy loco, hay un mosquito dando vuelta, que un hombre con el mismo perímetro del brazo y que tiene un diámetro bicondilio así. Obviamente tiene más hueso y menos músculo. Entonces, cuando quiero medir, siempre necesito la relación. Y obviamente para la ectomorfia necesito el peso y necesito la altura. Planciometría no importa, pero básicamente se basa en el concepto de que de la conducción de una corriente eléctrica, se los menciono, porque se usa mucho en centros de estética, hay balanzas a veces en algunos gimnasios, porque esto lo están viendo con electrodos de la mano al pie, pero yo puedo poner un electrodo en este pie y un electrodo en este pie y veo la conductancia que tiene acá. Obviamente, ¿qué pasa con la conductancia? Si tengo la grasa es aislante de la conducción. Entonces, si tengo más grasa, voy a tener menos impedancia que si tengo menos grasa. Pero está muy influenciado, el agua es el mejor conductor, entonces está muy influenciado por distintos factores, ¿no? Si yo, por ejemplo, mido entre las piernas y fui y corrí 30 minutos en una cinta, entonces tengo mayor irrigación en todos los miembros inferiores. Me mido antes y después y me va a cambiar, me va a dar como que bajé, 3 kilos de grasa por correr 20 minutos en la cinta. pasa nada. Lo único que tengo es más cantidad de agua porque estuvieron trabajando los músculos, tengo más irrigación. Es muy imprecisa. Esto no se usa más. Pero sí se usa, que no lo tengo de la diapos porque yo le llevo la partida y se los muestro ahí normalmente, es que se está empezando a medir los mismos pliegues que nosotros medimos con los calibres, se miden con ultrasonido. Entonces eso es recontra preciso. Usa las mismas fórmulas que se usan con los como si yo midiese los pliegues con los calibres, pero midiendo el pliegue con el ultrasonido. Obviamente, bueno, ustedes en imágenes saben más que yo, pero obviamente hay una interfaz muy clara entre el tejido adiposo y el muscular, ¿eh? Y el aparatito ya hasta automáticamente lo calcula, y si tengo alguna duda, yo puedo ir a ver y corregirlo en la imagen. Podría ser descompresión corporal por resonancia magnética, obviamente no se hace porque sería extremadamente costoso, tengo que hacer muchos cortes en distintos lugares del cuerpo. Y llegamos a la composición corporal. Tendríamos que haber empezado por acá y nos guardábamos todo lo anterior. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, acá en Argentina es el método de elección. La diapo es un poco vieja. Hoy el método de elección, si tengo recursos, sería la densitometría. ¿Por qué? Porque baja mucho la radiación realmente que el densitómetro aplica cuando se hace una composición corporal. Se dice menos que un viaje en avión de 2 horas. Entonces yo lo puedo, porque una composición corporal no es que yo lo habíamos dicho antes, la hago una sola vez y no libro, la tengo que hacer muchas veces. Entonces, si tengo un método que me da mucha radiación y no la puedo hacer muy seguido, en realidad no debería hacerla nunca. Pero hoy en día, como me mejoró mucho eso, es un método muy rápido y es un método extremadamente preciso. Y los equipos están costando entre 60 y 80 mil dólares. Pero bueno, si se hacen muchas composiciones corporales en un club y demás, es algo accesible, de manera accesible. Bueno, si me dan a dólar oficial, eso por ahí lo podemos hacer. Este sí es un calibre de Harpenden, es la fórmula del calibre, esta es la forma de tomar los pliegues cutáneos, porque yo. Se recoge el pliegue con los dedos, se levanta un poco la piel y donde una vez que yo recogí la piel y la estiro, no sé si se ve ahí, normalmente debería tener un poco menos de grasa el deportista, pero bueno, ahí al lado se pone el calibre y lo que hay que tener la precaución es que una vez que yo apoyo el calibre, como tiene un resorte, y yo me pongo a hablar y después miro la medición, eso siguió comprimiendo y me va a ir cambiando la medida. Entonces pongo el calibre y se va a mover la aguja hasta que para y después empieza a bajar lentamente. Ese es el punto que tengo que medir. No se preocupen porque tarde o temprano lo vamos a hacer en mi práctica. Se mezcló uno de slides. Bueno, esta es la densitometría. Bueno, esto. Porque tiene la densitometría que nos informa nada más que masa magra y masa grasa, ¿eh? Pero bueno, como nosotros sabemos que de la masa magra lo único que puede cambiar es la masa muscular. Digo, en tiempos relativamente, obviamente si yo comparo a una persona de 20 años con una de 50, la masa ósea también le va a cambiar, ¿no? Pero en tiempos relativamente cortos, la masa ósea va a tener cambios muy menores, que no van obviamente a influir absolutamente en nada. Entonces, yo con la masa magra y la masa grasa, ya con eso ya me arreglo, porque si el tipo me mantuvo, subió de peso y me mantuvo la masa grasa, obviamente me subió la masa muscular. Las ventajas son que la resolución y la precisión son mayores. el tiempo de exploración es menor, en 5 minutos tenés el estudio. La precisión para determinar los compartimientos en masa magra y masa grasa es del 90 al 99,5, y en el otro habíamos hablado que haciendo bien el método aceptamos un error del 5%, o sea, esto es mucho más preciso. Lo que le decía antes, que la radiación es muy pequeña. Y no, obviamente la densitometría te hace de todo el cuerpo, ¿eh? Y obviamente yo puedo tener los parámetros de todo el cuerpo, o lo puedo ver en la piel. Viste que cuando veis la densitometría te pueden hacer de la columna, del fémur, de lo que vos le pidas, te pueden hacer también por segmentos, te puedo ver la masa muscular y la masa magra y masa grasa de la pierna, de los brazos, del cuerpo, de todo el cuerpo en general, o algún miembros inferiores en particular, por ejemplo. En individuos muy grandotes tiene más error, sobre todo muy obesos. Nada, con elevados costos de instalación, pero bajaron, la verdad que bajaron mucho. Esto no me puedo estar ahí. Lo que les decía antes de la ecografía, porque no hay nada, porque bueno, ahí les muestro el aparatito, para ver nada, bueno, lo vemos cuando hagamos el práctico del aparatito de ecografía. Y la sinantropometría. A ver. ¿Vamos bien, chicos? ¿Van? ¿Vamos bien? Lo que le decía antes, que es el método disponible en el país, es sencillo de realizar. Lo único que sí requiere entrenamiento para que los datos puedan ser confiables. O sea, no es que yo me pongo mañana, me compro los equipos y pasado mañana, sin haber hecho una práctica, voy a tener resultados confiables. Hay cursos que se hacen. No sé si está después, pero bueno, ya se los digo. Hay una sociedad internacional de sinantropometría, que es algo medio comercial, pero la verdad que los cursos son buenos, que hacen como certificaciones de nivel para la gente que mide, que en realidad no importa nada, y vos teóricamente, ahí está la parte comercial, vos haces el curso y te dan la certificación por, no sé, no me acuerdo, por 3 años, por 4 años, por 5 años, y después teóricamente tendrías que recertificarte para poder seguir midiendo y demás, pero bueno, la verdad que no es algo, no es no sé, como una especialidad de medicina del deporte que vos necesitas para anunciarte como médico deportivo, eso no es algo reconocido que uno necesita para después poder hacer una sinantropometría, ¿no? No tiene ninguna implicancia legal, o sea, eso es medio comercial, después que vos tengas que recertificar y demás, pero la verdad que el curso está bastante bueno, pero bueno, uno puede no hacer el curso y entrenarse con alguien que mida y que lo pueda ir corrigiendo, y uno mismo, como en la planilla de la composición corporal, vas teniendo el control de cuánto error vas teniendo cuando vas midiendo, vos mismo te puedes ir controlando, ¿no? Si vos medís y los errores te dan, tiene que ser hasta 5 y te da 10, 15, 20, bueno, sabés que no estás en condiciones todavía de ir a medir y decirle, mirá, tenés tanto porcentaje de grasa y demás, porque vas a estar con mucho error en tus mediciones. Pero bueno, una vez superado esos obstáculos, que es que la persona que haga la sinantropometría esté bien entrenada, es relativamente, otra vez todo relativamente, porque son 1.000 a $1.200 que vos necesitas de equipamiento. Calibre, cintas, antropómetros y demás. Igual si le pedís los dólares, seguramente te los dan fácilmente para que compres las cosas. Y el procesamiento de datos, la verdad que hoy no sería un problema si tenés acceso a una de las planillas que ustedes van a tener el acceso, así que eso no sería el problema. Se hace en Excel y está todo hecho en nada más. El único problema del Excel es que cuando uno lo hacía todo manual, uno sabía las fórmulas y qué parámetros, porque por más que tenías que ir a ver la fórmula por ahí al libro bien para hacerla bien, qué parámetros estás utilizando en cada una de las determinaciones, y por ahí cuando uno se va relajando y cargas todo en el Excel y ya te da el resultado, uno va perdiendo un poco la noción de qué está diciendo cada cosa, ¿no? Vas a mirar directamente el resultado y entonces te terminas olvidando de que si para calcular, no sé, la masa grasa está usando el pliegue de pectoral o no, y entonces por ahí seguís midiendo algo que no necesitas, o algo que necesitas lo estás midiendo no del todo bien, porque pensás que no se está usando. Entonces, lo automático también a veces tiene su problema, ¿no? Si yo no tengo todo y no tengo tiempo de hacer toda la cineantropometría, que después vamos a ver, que son varias mediciones, que una persona por ahí que está empezando te puede llevar media hora, 40 minutos haciendo una cineantropometría, un tipo experimentado hacer una completa por ahí le lleva 10 minutos, y una reevaluación en un adulto. En un adulto obviamente hay algunas cosas que ya no tenés que medir, porque las longitudes, esos no te van a variar cuando el tipo ya no crece más. Entonces, las longitudes, eso no lo medís más, los perímetros de los huesos, los diámetros de los huesos tampoco te van a variar en un adulto. Entonces, eso ya no lo medís más. Entonces, por ahí en una reevaluación haces un poquito más de la mitad de las mediciones. Entonces, bajas el tiempo a por ahí en 10 minutos, lo puedes hacer, ¿no? Por ahí en 5 minutos lo puedes hacer, ¿eh? Pero yo puedo nada más que medir los pliegues y simplemente sumarlos, ¿eh? Hay muchos datos, muchas publicaciones que hablan de sumatoria de 3 pliegues, de sumatoria de 7 pliegues, de sumatoria de 9 pliegues, de 6 pliegues y demás, porque yo estoy midiendo la grasa nada más. Entonces yo sé que si yo te sumo todo, te mido 6 pliegues y te da 75, y después te hago, bueno, vamos a hacer esto de nutrición, come esto, hace esto, empezá a hacer ejercicio y demás, y vos pesás, no sé, 75 también, 75. Y volvés a mi consultorio y te pesás y pesás 75 otra vez, pero yo te mido los pliegues y los pliegues te dan 65, quiere decir que, ¿qué quiere decir? A ver. A ver si están despiertos. O sea, vino un paciente a mi consultorio, no le hice la composición corporal completa porque no tenía plata para pagarme, entonces le hice un precio especial y le cobré menos y yo estaba apurado. Entonces le medí los pliegues, le medí 6 pliegues y me dio 75. Lo mandé a que no coma nada y que empiece a hacer actividad física, a correr 30 minutos por día, todos los días. Y volvió a las 3 semanas, lo peso en la balanza y me da 75, o sea, exactamente lo mismo. Pero lo mide los pliegues y los pliegues que tenías, 75 de suma de todos los pliegues, los pliegues que medía, con los pliegues que medía. Vamos, gente. Che, los de segundo, conteste, que los de primero van a pensar que no aprendieron nada. En lugar de 75 me da 65, o sea, me bajaron los pliegues. ¿Significa que disminuyó en grasa y aumentó en masa muscular? Claro, exactamente. Disminuyó en grasa y obviamente como mantuvo el peso, aumentó la masa muscular, porque si mantuvo el músculo y bajó grasa, tendría que haber bajado el peso de la balanza también. ¿Eh? ¿Se entiende? Que yo por ahí con una sola medida, teniendo el calibre nada más, y solamente una calculadora para sumar los pliegues que voy tomando, que lo puedo tomar 3, lo puedo tomar 6, lo puedo tomar 9, sin hacer toda una composición corporal, tengo un parámetro importante, que es recontra común eso, porque es bastante... Si nosotros hacemos medicina del deporte y vamos a hacer en algún momento algún plan nutricional o algo, perdón, que estamos viendo todo, para que una persona baje de peso, siempre el pilar fundamental tiene que ser la actividad física. Y un problema importante que muchas veces se presenta cuando empezás a hacer actividad física es que aumenta la masa muscular. Entonces la balanza no refleja siempre lo que está pasando exactamente. Porque la persona dice, pucha, estoy haciendo, fui al gimnasio, hago un plan de musculación, corro en la cinta, me subo al escalador, qué sé yo, la verdad me veo un poco mejor, pero sigo pesando lo mismo, aumenté medio kilo, ¿cómo puede ser? ¿No? Y vos le haces la sumatoria de play y le mostrás que se la haces en 5 minutos y le mostrás que realmente está bajando la grasa. ¿Se entiende? Sí. Entonces, solamente la sumatoria de pliegues me puede reflejar los cambios luego de las intervenciones. O tengo tiempo, tengo la fórmula, tengo todos los otros, no tengo nada más que el calibre, tengo las otras, el plicómetro, tengo todas las otras cosas, le puedo hacer una composición corporal completa. La composición corporal completa, los distintos métodos, bueno, la grasa siempre se basa en la medición de los pliegues cutáneos, lo que había dicho, la relación lineal entre la grasa subcutánea y la interna, se mide con un calibre, plicómetro, micrótomo. Siempre se mide del lado derecho del sujeto, no del lado hábil, porque siempre había el tema de que no, yo entonces soy zurdo derecho, y con las piernas derecho y con la y, pero con la mano zurdo, no, zurdo, pero entonces no sabía dónde medir. Entonces, al principio era del lado hábil del sujeto y se cambió hace algunos años para se mide siempre del lado derecho del sujeto. Obviamente, si vos vas a medir deportes que son muy asimétricos, el ejemplo más importante por ahí es el tenis, que se me ocurre ahora, medís los dos lados. Medís los dos lados y porque siempre te interesan las diferencias. Nosotros en el fútbol medimos las dos piernas, porque nos interesa mucho la diferencia entre una pierna y la otra. La mayoría no tiene ningún problema, pero si vos medís el diámetro del muslo y entre una pierna y la otra tenés 3 centímetros de diferencia, ¿sabés las veces que fuimos a mostrar? Che, ¿qué pasó acá? No, yo tenía, me había hecho, qué sé yo, yo me operé y vos le caías de rodilla, no le ves la matita, sí, yo tuve 3 desgarros del... Y entonces es el puntapié inicial para ir a buscar alguna patología. Entonces en el lado derecho del sujeto, voy a cambiar porque como después se las voy a mandar y si se las mando sin cambiar, después se las pregunto en el examen y después van a mostrarla. Van a mostrar la diapositiva, van a decir que me equivoqué. Ahí está. La hago guardada. Y empezar y seguir. Ahí está. Y lo que les decía al principio, que se miden 3 veces cada una de las cosas. Y que el programa directamente, o bueno, ustedes tienen que saber que se usa la mediana. La mediana es, para los que no se acuerdan, el promedio es, sumo los 3 y lo divido por 3, y la mediana es, tengo un valor, otro acá y otro acá, el valor del medio. Obviamente que si yo estoy midiendo y hay una persona anotando y yo medí el primero me da 5 y mido la segunda vez me da 14 y el otro me dice, che, para que hay mucha diferencia, medilo otra vez y yo entonces presto un poquito más de atención y lo mido con un poco más de delicadeza esa medida que me estaba fallando. Bueno, obviamente después, si vos... Obviamente después esto no tiene ningún costo, ¿no? Con los calibres, eso no son cosas que requieren materiales descartables o que se gasten, nada más el tiempo del operador, el costo. Entonces yo puedo hacer las revaluaciones que quiera, que considere necesario. Es completamente no invasivo, o sea que se puede repetir las veces que necesite, y lo que le decía, 30, 15 a 30 minutos, depende de la experiencia del evaluador. Lo más útil de esto es Obviamente, si yo voy a medir, no sé, ustedes mañana, uy, yo empecé a hacer el curso de medicina al deporte, hicimos el práctico de cine antropometría, me compré las cosas, empiezo a medir, ah, oh, che, vení, querés venir, me ayudás a medir que yo estoy entrenando en un equipo de vóley, ah, bueno, vamos, Bueno, tendrías que tratar primero de buscar datos de referencia de vóley para saber a dónde vas a comparar, ¿no? Si no, vas a decir, che, ¿cuánto me dio? Y tenés 50% de masa muscular y 20% de masa grasa. ¿Y está bien o está mal? Ah, qué sé yo. Entonces, ir a tratar de buscar siempre referencias del deporte que vas a buscar. Pero después, lo más importante es la comparación dentro del grupo, ¿eh? Tratar de establecer un perfil del grupo que vos tenés, que vas a evaluar. Y lo más importante es, bueno, mirá, vos hoy estás así y estás jugando y el técnico te pone, o sos el titular, pero tenés 4 kilos de grasa de más. O sea, no es que yo te voy a decir, porque después es otra cosa, che, la edad tiene esta composición corporal, o tiene, no sé, esta evaluación de rendimiento del coso, ¿cuál es? ¿Qué lo pongo a este? ¿Lo pongo a aquel? O sea, no es que esto va a determinar quién puede jugar, quién no puede jugar, quién está mejor que otro para jugar. No, pero después sí. Si el tipo con 4 kilos más de grasa es titular en el equipo, si vos le bajás esos 4 kilos de grasa, obviamente va a rendir mucho más, ¿no? Entonces, toda la grasa que tengas de más es como que vos tengas un chaleco de peso arriba para cada uno de los entrenamientos, para cada uno de los partidos, ¿eh? Eso yo lo suelo hacer, ¿viste? Los deportistas que son más reticentes, no pasa nada, yo siempre jugué con este peso y siempre anduve bien y demás, ¿verdad? Y vos lo medís y tiene, no sé, 4 kilos más de grasa, agarrás un chaleco de esos que usan, que se ponen con peso, con 4 kilos más de peso, hablas con el entrenador y le decís, oye, hacer todo el entrenamiento con este chaleco. Entonces el tipo va a hacer el entrenamiento con 4 kilos más de peso, se muere, ¿verdad? Estás haciendo todos los días, porque todos los días llevando 4 kilos de grasa además de lo que tendrías que tener, y recién ahí a veces algunos entran en razón. Bueno, estas son distintas ecuaciones de dos componentes, ¿eh? Como para que vean, es la misma medición, pero que vean que cada método tiene distintos porcentajes porque miden de distintas formas. Entonces no es comparable un método con otro método, ¿eh? Eso es lo que hay que tener siempre cuidado. Si me hicieron una composición corporal y tenía 17% de grasa, ¿qué te hicieron? ¿Cuál te hicieron? ¿Lo tenés? No lo tengo. Bueno, no lo podemos comparar con este porque no sé qué método te hicieron para medir, ¿eh? Los que más se usan acá es el de 4 componentes y sobre todo, mira, ya en 1988, el de 5 componentes, ¿eh? Este es el único que está validado con los métodos de disección cadavérica, lo que les decía al principio. Midieron cadáveres con todas las cosas que nosotros medimos ahora, bueno, un montón de cosas, midieron un montón de cosas y después se los dieron a los matemáticos y los matemáticos seleccionaron las fórmulas que hoy estamos usando, ¿no? Y después disecaron los cadáveres y después, entonces con eso validaron el método. El de 5 componentes se basa en esta estratagema de proporcionalidad. ¿Qué es esto? Esto es lo difícil. Se llama estratagema Phantom y que se usa para poder comparar personas de diferentes características físicas, de diferente estatura y hombres y mujeres. Entonces usa como un modelo de referencia humana unisexual que es arbitraria. Nosotros, por ejemplo, esto es la media del Sport Phantom, pero no quiere decir que vos tenés que estar acá en la media, porque es una referencia. Es como una escala de medición nada más, para poder comparar a gente de distintos tamaños, básicamente. Y entonces, cada una de las medidas después se pone en lo que se llama, cada uno de estos puntitos, perdón, lo estaba señalando en el dedo y no lo ve en mi dedo. Se denomina score Z, que son los valores que ponen de manifiesto la desviación a partir del modelo Phantom expresado en unidades de desvíos de estándar. Esto es la parte difícil y es la base de todo el modelo de cinco componentes. Entonces, ahora les explico un poquito más, pero me paran cuando quieren. Entonces, no es que yo tengo que estar en el medio, sino que es simplemente una forma de medir. Sería como una escala, sería como una... que los tipos inventaron el centímetro o el metro. Hicieron una referencia metafórica unisexuada para estimar la proporcionalidad del cuerpo humano. Es como una moneda de comparación antropométrica. ¿Y para qué me sirve? Me sirve para comparaciones en sujetos. Es sensible a cambios, mejora y me da cada cosa y cambio un poquito, me da mejora y me da este puntito acá, este puntito acá, este puntito acá, este puntito cada un poquito mejor del que estaba antes. Y como es un estándar que me saca la altura como parte del juego, me sirve para comparar a niños, adultos, mujeres y hombres. Pablo, te perdimos, me parece. No te escuchamos nada de lo que dijiste en un minuto. Me di cuenta y desaparecieron ustedes, así que ahí. Entonces servía para comparar niños, adultos, mujeres y hombres, ¿sí? Me paran esta parte porque es lo más importante. Esto, por ejemplo, es los pliegues, la grasa, y lo que les decía. Esto es una medición nada más, es como el centímetro. Yo tengo un centímetro y no quiere decir que vos tenés que medir un centímetro o un metro, ponele. Vos no tenés que medir un metro. Hay personas que miden menos, personas que miden más. Hay algunos que tienen que estar en la línea media y algunos que tienen que ser negativo y otros que tienen que ser positivo. ¿De qué te sirve esto, por ejemplo? Por ejemplo, si vos evaluás y estás en un club y evaluás y tenés datos suficientes, lo que viene por estándar son un promedio, ¿sí?, de la población general, de hombres, mujeres, deportistas, no deportistas, activos, sedentarios y demás. Entonces vos tenés que saber que esta línea media es el promedio de esa condición física. Obviamente, si yo estoy evaluando un deportista de alto rendimiento y le mido los pliegues grasos, ¿dónde deberían estar en relación a esa línea media? ¿Alguno? A ver, Jocelyn. Y por delante de la línea media. ¿Por delante para este lado o para este lado? Para este. ¿Negativo o positivos? No, positivo. Tendría que estar negativo. O sea, acordate que esto es los pliegues. O sea, yo le estoy midiendo los pliegues. O sea, mientras más grasa tengo, más grande es el pliegue. Sí. O sea, yo mido este pliegue, lo agarro acá. Si soy muy magro, no tengo nada. Ping hace así. A veces me dice deportista y la pinza al ping se toca uno con el otro, sobre todo. Y si tengo mucha grasa, lo medí si es más grande. Entonces, más grande, si está para acá, tenés más grasa. Si está para acá, tenés menos grasa. Entonces, para eso te sirve. Si yo comparo un hombre con una mujer en los pliegues grasos, ¿qué debería esperar? Normalmente la mujer tiene más grasa que los hombres, ¿eh? Entonces, están más para acá, y los hombres más para acá. Entonces, todas esas cosas tengo que saber, y no es que yo tengo, no, tenés que estar acá en esta línea del medio. No, depende de qué yo estoy midiendo. ¿Y qué otra posibilidad tengo? Por ejemplo, nosotros en Boca tenemos un montón de datos, entonces ya tenemos la posibilidad de que esta línea media sea el estándar nuestro para la primera y por el puesto del jugador. Entonces ya es mucho más específica la comparación, porque ya te estoy comparando con un para, ¿sí? Con uno que juega del mismo puesto que vos y al mismo nivel que vos. Entonces, ahí sí, te puedo pedir que estés en la línea media o menos en la grasa o más en el músculo. Estos son perímetros, ¿sí? Cuello, brazo relajado, brazo flexionado en tensión, antebrazo, muñeca, tórax, cintura, cadera, muslo superior, muslo medio, pantorrilla y tobillo, ¿eh? Obviamente, tengo algunos de estos perímetros donde no voy a cambiar nada, ¿no? Yo me mido el tobillo y yo nací con ese tobillo de esa medida, y donde estoy midiendo ahí el tobillo no tengo nada, salvo que me guince y me hinche. No tengo músculo ahí que crezca o que baje. La muñeca lo mismo, ¿sí? Entonces, en estos no va a cambiar nada, pero en los que hay músculo, sobre todo el tórax interviene mucho en la medición de la masa muscular, ¿sí? Donde hay músculo, si es un deportista de alto rendimiento, acá sí que lo voy a pedir al deportista, que esté, si esta línea media es población general, hombres y mujeres, voy a pedir que esté positivo en relación a la línea media, ¿sí? Y si yo lo miro hoy y está por acá más o menos, y le digo, che, veo los porcentajes de masa muscular y demás, todos sus compañeros del equipo están por acá, y lo vuelvo a medir, bueno, voy a querer que tenga cada vez más de la masa muscular, ¿sí? Y esto es como se calcula, ¿eh? El Phantom, para poder estandarizarlo, se estandariza por la altura, ¿eh? Hace como que todas miden 1,7018. Entonces, a la variable lo multiplico por 1,7018 y lo divido por la altura, ¿eh? Este es de cuatro componentes, no sé, en algunos lugares lo siguen usando, pero la verdad que no, yo hace un montón que no veo una de cuatro componentes. No sé si eso es menos, pero más o menos es una referencia de valores estándares para este método de de estas variables, ¿eh? El de cinco componentes, que es el que se usa, estos son los problemas que subestimaba la masa adiposa y sobreestima la masa muscular, la masa ósea, ¿eh? Estos valores de acá eran para tratar de equiparar lo que sería si tenés uno de cuatro componentes y pasarlo a cinco componentes, pero la verdad que no se hace así, ¿no? Hay que medirlo todo de nuevo y no es muy difícil utilizar como referencia previa un método de evaluación y evaluarlo de otra forma y tratar de ver las equivalencias, eso porque miden distintas cosas, ¿eh? O sea, miden con distintos pliegues, con distintos perímetros, y eso hacen los cálculos. Entonces es muy difícil poder buscar equivalencias. Bueno, este es el de cinco componentes. El modelo de cinco componentes, lo que les dije varias veces ya, es el único método que está validado directamente con disección cadavérica. Entonces debería ser el más preciso. Los cinco componentes que medimos son la masa adiposa, o sea, la grasa, la masa muscular, la masa ósea, la masa residual y la masa de la piel. ¿Sí? Y las variables que utilizamos, o sea, las cosas que medimos son el peso, la talla, longitudes segmentarias, diámetros, perímetros, en toda la vuelta, y los pliegues cutáneos. ¿Eh? Longitudes segmentarias del codo, el antebrazo, el brazo, la pierna. Es difícil para dar por Zoom, ¿eh? Y este es un ejemplo de la planilla como lo presento. Entonces, los cinco componentes que medimos: la masa adiposa, la masa muscular, la masa residual, o sea, lo que no podemos medir, los órganos internos, las vísceras, el cerebro, la masa ósea y la masa de la piel. Y lo que les decía al principio de cómo se calcula. O sea, el método, con todas las cosas que yo mido, me va a calcular los porcentajes de los distintos componentes, ¿sí? El porcentaje de masa grasa, el porcentaje de masa muscular, el porcentaje de masa residual, el porcentaje de la masa ósea, de la piel, ¿sí? Obviamente, todos los porcentajes es el 100%. Cada uno de estos porcentajes, de estos tejidos, tiene un peso específico diferente. Y ahora ya no tengo el problema de con el peso hidrostático, de la densidad que me daba, porque acá yo diferencio lo que es el hueso, lo que es la piel y lo que es la masa muscular. Entonces ya es más precisa la densidad de ese tejido. Entonces, con esos porcentajes y las densidades, yo puedo calcular el peso teórico, o sea, de lo que yo medí, de cuántos kilos tiene de grasa, cuántos kilos tiene de músculo, cuántos kilos tiene de hueso, cuántos kilos tiene de piel y cuántos kilos tiene de masa residual. Recién ahí esto se suma todo, sin que yo sepa, por ahí todavía no lo pesé al sujeto, y no importa, todo esto yo ya lo tengo. Entonces, con esto yo calculo el peso estructurado. ¿Sí? A ver si está bien una cosa. Y esto es lo que yo le decía, que este peso estructurado, después, no sé si no buscamos una composición corporal y se lo muestro, no puede tener más de un 5% de diferencia con el peso real de la balanza. Si yo el peso estructurado me da 67 y yo el tipo lo peso y pesa 80, algo me di mal. Tengo que ir a ver qué es lo que me di mal. ¿Sí? Y eso me vuelve a servir acá el Phantom. Porque si yo veo todos los puntitos por acá y veo uno que está por acá, digo, oh, este debe estar mal. O veo la grasa y están todos por acá y tengo todos acá, todos acá, y el tríceps está acá o el tríceps está acá, digo, debe estar mal y lo voy a remedir. Porque siempre hay una proporcionalidad, viste que los pacientes vienen y te preguntan, doctor, ¿llevo muchos abdominales, bajo la grasa de la panza nada más? No, baja todo junto o sube todo junto. Salvo que el tipo sea un loco y esté todo el día haciendo bíceps así, y que tenga un bíceps así, y después tenga unas piernitas así, y el otro brazo así, ¿verdad? Normalmente hay una proporcionalidad en la masa muscular, en la masa grasa y demás. Entonces me sirve otra vez el Phantom para ver en qué me equivoqué, si en la diferencia entre el peso estructurado, que lo calculábamos así, y el peso de la balanza es mayor al 5%. ¿Se entiende? Bueno, y acá empiezan a ver cómo se calcula, que no importan las fórmulas, ¿sí? Lo que sí me importa que vayan sabiendo, o sea, cómo calculo el score Z para la grasa. ¿Qué es el score Z para la grasa? Esto, ¿para qué? Para después graficarlo acá en el Phantom. ¿Sí? ¿Cómo calculo el porcentaje de la grasa? El score Z para la grasa es la sumatoria de 6 pliegues intervienen, lo hago con el Phantom, lo que decía, lo multiplico por 1.78 y lo divido por la altura, ¿sí? Y después con una constante, le resto una constante. Y lo que sí importa es qué son, cuáles son los pliegues que intervienen en esta determinación, que son el tríceps, el subescapular, que se mide acá atrás en la espalda, el supraespinal, que se mide, bueno, arriba de la espina ilíaca antero superior, el abdominal, se mide a 2 centímetros del ombligo, así paralelo, el muslo frontal, que se mide en la parte, en la cara anterior del muslo, y la pantorrilla, ¿eh? Tendría que haber elegido otra clase para Zoom, me parece. Y después, una vez que tengo el score Z de la grasa, lo que les decía antes, otra vez, con una constante que no tienen por qué saber la fórmula, se calculan los kilos de grasa. ¿Mm? Lo mismo se hace con el músculo, lo mismo se hace con el hueso, lo mismo se hace con lo residual y lo mismo se hace con la piel, ¿eh? Para el músculo, lo que interviene es el perímetro del brazo corregido. ¿Qué significa corregido? Yo mido el perímetro del brazo, ¿sí? Mido todo esto. ¿Y qué estoy midiendo ahí? ¿Qué hay ahí abajo, adentro? ¿Qué puede hacer que tengo más perímetro de brazo? A ver, Guillermo. ¿Qué tal? El músculo. El músculo. ¿Pero qué más hay? Y el hueso. El hueso. ¿Y qué más? Y yo soy un gordo. Tejido adiposo. Claro. Tejido adiposo. Yo puedo tener un perímetro del brazo así, pero porque puedo ser un gordo rechoncho. Y tengo poco músculo y tengo mucha grasa. Entonces, ¿pero qué ventaja tengo? Yo medí el pliegue de acá. O sea, yo medí la grasa de acá y la grasa de acá. Entonces, si yo tengo el perímetro, o sea, todo el perímetro, y tengo la grasa que tengo ahí, yo puedo corregir. Le puedo sacar la grasa a ese perímetro y entonces me va a quedar mucho más representativo del músculo y el hueso. Bueno, el hueso no tengo nada para medir. Puedo ver el peso después, pero va a ser mucho más representativo. Entonces eso se llama perímetro de brazo corregido, ¿eh? El perímetro del antebrazo, el perímetro del muslo corregido, otra vez, ¿eh? En la pierna sí, hay muchas veces que se acumula mucha grasa, ¿eh? Los gordos tienen las patas así y no es todo músculo, ¿eh? El perímetro de la pantorrilla corregida, el del tórax también corregido, y esto es como se corrige, ¿eh? El pliegue por, bueno, la circunferencia, ¿sí? El score Z del músculo, igual que lo de la grasa, los kilos de músculo otra vez por otras constantes, pero se calcula igual que lo de la grasa. La masa de la piel, que se calcula, es una constante por sexo y se calcula de acuerdo a la superficie corporal. La masa ósea, que la dividimos en la masa ósea de la cabeza y la masa ósea del cuerpo. En la cabeza obviamente interviene el perímetro de la cabeza, y en la masa ósea del cuerpo intervienen los diámetros, porque acá sí no puedo medir perímetro y corregir, ahí habría mucho error, ¿sí? Acá se utilizan diámetros. Biacromial, bicrestíleo en las crestas ilíacas, humeral y femoral, ¿sí? Y la masa residual se suma al diámetro del tórax anteroposterior, el transverso y el de la cintura corregido. Y lo que les decía antes en la fórmula, se suman las masas, se compara el peso, se compara con el peso real de la balanza. Y esto no puede ser mayor del 5%. ¿Mm? ¿Se entiende hasta acá? ¿Paramos 5 minutos? ¿Así me hacen alguna preguntita cuando volvemos? Dale. Muy bien. 5 o 10.